nosotros tuvimos respuesta al aire de la gente de El Nacional. Hubo un compromiso de revisión, porque aparentemente hay una máquina nueva y esa máquina no estaba funcionando bien. De hecho, El Nacional admitió que no estaba funcionando bien, que iban a corregir la situación. Los bomberos fueron, todo el mundo, pero no se ha arreglado el problema. Y los vecinos, el Comité Pro Defensa del Ambiente y la Salud, el sector del Silencio San Juan, me enviaron los vecinos, bueno, a mí y al Colegio Nacional de Periodistas, una carta desesperada. Todos los vecinos de la Organización del Silencio Parroquia San Juan invitan a todos los medios de comunicación e inclusive al diario El Nacional para que verifiquen los problemas de las personas que viven colindantes con la empresa Unidad de Revista Filial del Nacional, antigua Interarte, que desarrolla su actividad industrial en una zona residencial comercial. Anexan carta y plano de donde está. Y que por control urbano de la alcaldía no poseen conformidad de uso, licencia de industria y comercio, y no tienen permiso de bomberos, porque fue quebrantado el decreto 2195, exponiendo a los vecinos a un riesgo de incendio, de rápida propagación o de explosión, y al violar la zonificación y por la cercanía de los edificios ocasionan también un problema de salud pública, según decreto 638. La solidaridad de los medios de comunicación con otro medio no puede estar por encima de los violados derechos humanos de los vecinos, como por ejemplo la salud, y de vivir en sana paz y tranquilidad sin ninguna perturbación ocasionada por la actividad de una industria, aunque sea la filial de un medio de comunicación, que no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Nosotros creemos que el norte de los periodistas es buscar la verdad y no abandonar a su suerte a vecinos que no tienen la culpa de colindar con una filial del diario El Nacional que se mudó a Los Cortijos y nos dejó su industria causante de los problemas que ustedes periodistas tienen el deber de investigar y divulgar, aunque les duela a los dueños de los medios. Yo estoy de acuerdo. Y en este programa en particular, y este medio en particular, siempre hemos tocado este problema. Volvimos a llamar al Nacional, nos aseguraron tener un vocero, no tenemos el vocero, no ha habido forma de tener una respuesta otra vez oficial, pero tengo a la vecina en línea. Irene Vera, hola, vecina hola. De la parroquia San Juan. ¿Cómo está, Irene? Gracias, gracias, Mari Carmen. De verdad que te sigo de las más consecuentes con nosotros, y eso se te agradece. Porque la ley debe entrar por casa. Si yo estoy supervisando que la gente cumpla, autoridades, ciudadanos, gobierno, yo también debo cumplir. Bueno, esa es mi manera de ver las cosas, ¿no? Gracias, gracias. Y además también me consta que el Nacional hizo un esfuerzo, pero no sé qué pasó en el camino. ¿Qué le dijeron a ustedes como vecinos? Mira, ellos se han sido muy amables. Uh-huh. El problema es que en el camino descubrimos lo que tú acabas de leer. Uh-huh. Fue mucho esfuerzo con la alcaldía, ¿verdad? Porque la alcaldía nos estuvo 5 meses esperando por respuesta, subiendo y bajando escaleras. Ay, y si no es porque llevamos una carta a la Asamblea Nacional y a la Jorge Rodríguez, ellos no nos dan respuesta. Hemos tenido que presionar porque hemos ido día 10 hasta allá para que nos dieran esa respuesta que tú tienes allí, que no hay conformidad de uso. Pero fíjate, entonces hay que presionar también a esas autoridades. Estamos esperando respuesta a la alcaldía. Fíjate que el problema está en que incluso estamos esperando esta respuesta en el Ministerio del Ambiente, porque nosotros como vecinos mandamos cartas desde septiembre del año pasado. Uh-huh. Es una fecha que no hay un oficio. O sea, no hay una respuesta legal por parte del Ministerio del Ambiente. Eso nos han dado respuesta en cuanto a que sí, les han otorgado el permiso nacional para hacer las pruebas, pero los vecinos no. Ya ves. Entonces, aquí lo importante es que ahora nosotros nos hemos dado cuenta que ellos están ilegal allí. Incluso parece que el SUMAT les condenó 14 años de deuda. O sea, nosotros estamos obligados siempre a pagar, y entonces a ellos, después de que acaban de pedir ahorita, el 4 de febrero, hicieron una solicitud de contribuyentes y dicen, ahí está la, o sea, eso es lo que van inventando. Ahí está, dice, el Nacional solicitó la unidad revista una solicitud del contribuyente sin licencia ahorita el 4 de febrero de 2009. Entonces, el SUMAT llegó y les condenó 14 años de deuda. Condonó, ¿cómo? Sí, condonó, sí. Ajá. No, ajá, entiendo. ¿Y por qué le condonó la deuda? No sabe. No sabe, ok. Solo le dieron 3 días de cierre administrativo. Entonces, el problema es que esto es residencial y todo el mundo habla del derecho que ellos tienen a hacer sus pruebas. ¿Pero dónde me meto yo donde ellos, mientras ellos hagan las pruebas? ¿Y derecho a qué? Porque te estoy diciendo, descubrimos esto. O sea, lo que le llama más la atención y lo que más nos duele, uh-huh, es que lamentablemente el Nacional pudo haber solucionado su problema legal al mudarse a Los Cortijos, y sin embargo ellos quisieron dejar la peor parte de una industria gráfica, que es unas rotativas de papel glacé. Sí. Porque hay que ver los químicos que suelta eso. Caramba, Irene, lo lamento mucho, lo estamos diciendo otra vez públicamente, hacemos el llamado responsable a los directivos del Nacional, pero también a las autoridades. Aquí todos tienen que poner de su parte. Todos tienen que poner su parte. Si hubo un error, mira, error de humano. Claro, por supuesto. De repente ellos pensaron que nadie se iba a quejar o que la máquina no iba a salir mala. Pero salió mala. Pero no tanto mala, sino que ellos estaban conscientes que no podían estar en toquito residencial comercial desde 1996. Bueno, Irene, voy a estar muy pendiente de ustedes. Voy a seguir pendiente de ustedes. Seguimos pendientes de que el Nacional, a través de nosotros, estamos absolutamente a la orden para ellos. Lo saben porque nos habían prometido vocería. No, y yo creo que no estamos en contra de ellos. No, además ustedes han dejado muy claro que esto no es un asunto ni político, ni que estén en contra de la libertad de expresión, ni nada de estas cosas. Simplemente es un asunto pragmático. Efectivamente, eso es. En la zona donde les corresponde, donde les han dado. Bueno, Irene, se me terminó el tiempo, pero te agradezco mucho tu confianza. No, a ustedes, bien. Muchas gracias por tu integridad, te felicito. Gracias, Irene. Me tengo que ir, son las 9:52. Gracias por su mensaje, María.